Cuando yo escucho una cumbia, cuando yo escucho una cumbia, el corazón me palpita. Cuando yo escucho una cumbia, el corazón me palpita. Me hierve la sangre en mis venas y en mi cuerpo todo se agita. Me hierve la sangre en mis venas y en mi cuerpo todo se agita. Ay, venga. Esa cumbia que yo quiero, y ahora sí voy a gozar.